Acuerdo padre e hijo. Ya terminan las clases de 1992. Alejo egresa de su preescolar y me dice con su normal tranquilidad: papi, es domingo, hay que ir a la cancha. Vamos a River siempre con mi amigo Elías y buena parte de su familia. Él es socio. Me da el carné viejo, con la foto en blanco y negro, pero con la cuota actualizada. Y él se queda con la copia nueva y la cuota anterior. Como trueque, yo hago el transporte en mi autito. Pero este domingo vamos solamente mi hijo y yo. El problema es que cobran un adicional muy caro. Y en ese momento cualquier costo es muy costoso. Entonces, acuerdo con Alejo una actuación teatral. Él se sube a caballito. Siempre ingresamos temprano y tranquilos. Pero este domingo no. Esperamos que se junte buena cantidad de gente, cosa que no hacemos nunca. Nos ponemos en una de las colas de socios. Llegamos al último tramo, entre dos vallas bien cerradas y custodiadas por la policía. Nos piden las entradas, yo muestro el carné, me dicen que no es suficiente, me piden las entradas adicionales. Le digo al señor que mi hijo las tiene y le pido a Alejo que las muestre. Él me dice que se le cayeron. Simulo retarlo y le digo que revise sus bolsillos. Él me dice fuerte que no los tiene. Le insisto que no puede ser, que es una irresponsabilidad, que nos salió mucho dinero. La gente en la cola está muy molesta y empieza a gritar. El señor dice que necesita las entradas y yo lo reto a Ale, que sigue sobre mis hombros. La gente de atrás empieza a insultar. Doy vuelta para buscarla en el piso y la presión de los hinchas se acrecienta. El empleado dice resignado que está bien que pasemos. Yo le digo que no puede ser, que no tengo la entrada en la mano, que mi hijo la perdió. El tipo insiste y dice que pasemos. Ya subiendo hacia la platea de socios, largamos las carcajadas y nos abrazamos. Todo sale genial. 5-2 contra San Lorenzo, con los goles de Ramón Díaz y 2 de Medina Bello, que en esos días es el ídolo de Alejo. Tampoco le robamos a nadie. No burlamos ni a un kiosquito ni a una persona en particular. Juro que esta modalidad es una de mis últimas corrupciones que no la repetimos muchas veces. La voz de Gordon Achman.